Bueno, ya la vamos a presentar a ella. Ella es Graciela Aide Abud. Ella es emprendedora, como les decía, de Lola Deco Verde. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Graciela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Y mucho gusto, Camila. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Graciela. Me encantó el proyecto tuyo. Quiero que me cuentes un poco qué material es ese con el que estás haciendo por lo menos los cestos. Bueno, en realidad los materiales son variados, pero bueno, precisamente los cestos los realizo con soga de yute o soga de algodón. Depende también la demanda que haya en ese momento. Claro. Pero en general trabajo con esos insumos, ¿no es cierto? Sogas, y por ahí trabajo también con trenzados de yute, en hilo de yute trenzado, que lo trenzo yo misma, combino por ahí los colores, y es hilo de yute también trenzado. Pero bueno, en general, básicamente es soga. Graciela, bueno, contanos, además de cestos, ¿qué otras cosas realizás en este emprendimiento? Bueno, es variado. Por eso, de repente, no lo podemos encasillar en cestería, como mencionabas vos al principio, por el hecho de que es deco, la decoración integral del hogar. Yo hago almohadones, mantas, cortinería, alfombras tejidas, alfombra en soga de yute, como te decía hoy, básicamente lo que más trabajo es eso, soga de algodón, tejido también con hilo de yute, sujetadores de cortinas, es tan variado que por ahí, bueno, atrapasueños, a ver, ya te digo que más espejo. Porque vi también que por ahí vos proponías, a ver, que tírenme ideas, ¿qué les gustaría? Claro, como asesoramiento, ver, ¿no? También pienso, ¿no? Exactamente, sí. En los diseños, platos de sitio, también me van surgiendo ideas, posas, fuentes, neceser, me van surgiendo por ahí las otras cosas, materas, ahora estoy incursionando con materas, bueno, yesos de todo tipo. Porque el cesto es multiuso para portamacetas, para guardar cosas, para bisutería. Los sujetadores de cortina, por ejemplo, son los clásicos corazones que se entrelazan con el cordón para sujetar justamente las cortinas. También se utilizan para ponerlos en forma decorativa en lo que serían las manijitas, o creo que tiene otro nombre que en este momento no me sale, de los muebles, el asesoramiento también, como mencionabas vos, el asesoramiento a las clientas, cuando por ahí de repente tienen una idea y no pueden focalizarla bien o precisar bien qué es lo que quieren, o a ver con estos muebles qué decoración puede ir, qué estilo puede ir. Y siempre el toque rústico o artesanal le da una innovación al ambiente. Entonces ese asesoramiento también se brinda, también lo brindo. Realizo artesanías en forma personalizada. Cuando es algo muy determinado, lo diseño y por ahí voy acordando con el cliente el estilo, la el lugar, el sitio donde va a ir puesto, colocado, en fin, es coordinación también con el cliente, ¿no es cierto? Sí, eso pensaba, ¿no? Como este trabajo en conjunto, ¿no? Entre vos y tus clientes. Totalmente, es así, sí. Lo que más me gusta de repente cuando diseño, hago mis artesanías, es justamente coordinar con el cliente y trabajar en conjunto para que el resultado sea el que el cliente espera y que quede satisfecho, obviamente. Ese es el objetivo, que quede contento. Graciela, ¿cómo surge Lola Deco Verde? Bueno, te cuento brevemente. Mi profesión básica, digamos, es yo soy acompañante terapéutico. Uh-huh. Trabajé durante 5 años. Mi perfil encajaba en lo que es salud mental y adicciones. Entonces, venía un poquito agotada, extenuada de tanta asistencia de acompañamientos, y tenía que buscar una válvula de escape, un cable a tierra, para poder relajar un poco y poder seguir adelante con la profesión. Entonces siempre me gustaron las artesanías, de hecho vengo de familia artesana, y dije, bueno, me voy a abocar un poco más de lleno a esto para poder sobrellevar mi profesión más, de una forma más tranquila, más productiva inclusive. Y entonces empecé hace 1 año y medio, empecé a tejer las alfombras con el hilo de yute, como les comentaba. Empecé a incursionar también con algo de macramé, por ahí hacía algo de cestería, pero lo hacía para mí, para la familia, para adentro, digamos, para no con intenciones de presentarme en ferias, ni con intenciones de vender, no, nada de eso. Empecé a producir, vi que me daba mucho resultado, vi que me ayudaba muchísimo, entonces lo seguí haciendo y descubrí que aparentemente estaba recibiendo una inspiración de algo que lo llevaba adentro y que, bueno, no lo había descubierto hasta el momento. Qué lindo, Graciela, porque realmente lo que se ve es ¿cómo diría? Es innato, ¿no? Se nota que te sale, no cualquiera se pone, se mete en esto y le sale bien. Yo veo que te desafías constantemente también con lo que, porque al proponer dijiste voy por las cestas y me quedo con las cestas. No, agarrás uh-huh. y te seguiste metiendo con otras cosas. Totalmente, sí, es así. Es un desafío permanente. La creación, la creatividad, el crear es un desafío permanente. Y también yo creo que es innato. De hecho, se puede aprender, porque todo se puede aprender con esfuerzo. Hoy por hoy aprendés, si vos querés realmente aprender, aprendés. Pero siempre traes esa impronta de que es muy interna nuestra, ¿no es cierto? Cada uno tiene determinada cualidad para hacer determinada cosa. Y bueno, parece que lo mío es esto. sí, pero es como vos decís, se aprende continuamente, incursiono. Ahora justamente, hablando de un poquito de esto, la idea es empezar a hacer también, a producir todo lo que sería pantallas, que están muy, muy de moda, en boga, en este momento, todo lo que es pantalla, con hilo de craft, con papel de craft, en forma de hilo, bueno, de esa manera, o por ahí de yute también, incluso tejidas, hay distintas maneras. Y bueno, la idea es empezar también a incorporar eso a lo que ya hago. Pero sí, la satisfacción es mucha, me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago, lo hago con mucho amor, y la verdad que, no sé, desde que empecé siempre digo, recibo como una inspiración y le doy gracias a Dios, porque en definitiva es Él el que me puso en este camino y el que me da la inspiración necesaria para poder crear. Y que también, Graciela, pienso y te escucho, ¿no? En cada producto, en todo el tiempo, el amor que vos le ponés, que dedicás, también hacen únicos a estos productos. ¿Cómo es la cuestión de estos productos? Vos mencionás que, bueno, vas charlando con tus clientas, ¿y tenés como algún stock en tu casa, en tu local, o vas trabajando a medida de que te van pidiendo? Bueno, sí, en realidad, cuando te decía, cuando empecé hace 1 año y medio más o menos, tal vez un poquito más, se fue, digamos, fui estoqueándome, porque recién ahora yo me estoy largando, no hace mucho tiempo, era aproximadamente 2 meses, hice la página en Instagram, que se llama, bueno, lo de Lola de Cogarden, y bueno, empecé a publicitar ahí las artesanías, y de a poquito se fue moviendo, me fueron conociendo, se fueron agregando gente, comprando, solicitando distintas cosas, pidiendo por ahí algún asesoramiento, pero sí, es así, pongo mucho amor, me gusta mucho lo que hago, la verdad que me gusta mucho. Discúlpame, no sé si te contesté lo que precisamente me preguntaste. Sí, sí, y también preguntarte por si mencionabas las ferias, ¿has concurrido en alguna feria, vas a alguna exposición o en estas cuestiones, digo, para darte a conocer más allá de las redes sociales? En realidad, la primer feria que asistí fue hace una semana y todavía no estoy concurriendo a muchas ferias porque empecé ahora hace poquito, como te decía, a darme a conocer así, a vista al público, excepto, bueno, la página que tenía hace 2 meses de Instagram, el lugar ese, pero bueno, ahora ya estoy pensando en... digamos, en instalar el showroom, lo tengo al tallercito y tengo stock, como vos me decías, tengo stock, pero bueno, el stock siempre es limitado porque, bueno, vas a las ferias y no sabes cuánto se va a vender y no sabes si es mucho lo que llevas, es poco lo que llevas. Entonces, bueno, yo gracias a Dios puedo decir y estar agradecida que vendí bien. La verdad, vendí bien, más de lo que esperaba. Tuvo muy buena repercusión, muy buena aceptación lo que hago. Y eso, bueno, me puso, por supuesto, muy contenta. Y sigo produciendo porque siempre hay que tener un stock. Porque de repente un cliente, no sé, necesita hacer un regalo y bueno, y ya lo tenés listo. Y si es algo por ahí que no tiene el apuro, me lo encargan, yo le doy una fecha determinada, depende la complicidad del trabajo, y bueno, lo retiran una semana o 10 días, depende la complejidad de lo que se me solicita, ¿no es cierto? Tal cual. Pero de esta forma me estoy manejando. Igual, te decía, no he tenido oportunidad todavía de ir a muchas ferias. Recién he comenzado por ahora en las ferias. Soy nuevita en el hecho ese de feriar. Claro. Graciela, sí. ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente hasta ahora? Me piden, en realidad, todo. He tenido la suerte de que todo, viste, o sea, ay, porque, a ver, los sujetadores de cortina, por ejemplo, ¿quién no necesita un sujetador de cortina? ¿A quién no le gustaría tener una cestita para poner una maceta adentro con una linda planta para adornar una habitación, un living, un almohadón para decorar un sillón, la cama? Por eso te digo, son cosas muy demandadas, cosas no, que bueno, que generalmente menciono a las mujeres porque generalmente somos las mujeres las que más nos volcamos a la decoración, pero hoy por hoy los hombres se han también volcado muy de lleno a la decoración, muchos. Así que pero todo, la cestería es muy demandada. Ahora empecé con, bueno, algo que incorporé nuevo, empecé, una forma de decir, las materas, que las estoy haciendo de soga de algodón, las materas. También, también re demandadas, porque las materas, viste, todo el mundo tiene materas. Sí. Así que re demandada las materas. Vamos a andar bien con eso de las materas, parece. Y las pantallas que decías hoy del tema con la técnica de hilo de craft, esas pantallas están en todos lados, te digo, parece que es la nueva tendencia. Sí, es así, es la nueva tendencia. Así que bueno, prontito las vamos a incorporar. las vamos a tener en el showroom. Graciela, decile a la gente, invítalos, cómo te encuentran en redes, cómo te encuentran si te quieren llamar o comunicarse o a dónde tienen que ir. Bueno, en principio en Instagram, como lo de Lola de Cogarden, bueno, por ahora el Facebook no, estoy también en esto, intentando crear un Facebook para poder compartir todo lo, la información de del Instagram, de lo de Lola, en el Facebook, y si no, al teléfono 2954-65-5753, por WhatsApp o haciendo una llamada, de esa manera nos comunicamos. Y en Instagram, bueno, en el espacio de lo de Lola, me mandan un mensajito, en breve respondo, y por ahora es eso. No, la verdad que completísima, Graciela, te felicito. Muy buena la propuesta. Yo después te voy a tirar una que a mí me encantan las pantallas de Hilo de Craft. Me vengo a enterar ahora que es Hilo de Craft, pero me encantan. Sí. Te digo, las lámparas, yo siempre quise tener una lámpara en mi casa. Ahora estoy viendo ahí el tema del espacio. Está bueno eso. Bueno, le consultas a Graciela y por ahí te asesora y te dice, claro, en Graciela, este lugar... Claro, Graciela quiere una lámpara con Hilo de Craft, con pantalla con Hilo de Craft. Para este lugar. Bueno, buenísimo. Sí, chicas, no hay problema. Cuando ustedes quieran, me mandan un mensaje, me llamás, lo que sea, y por supuesto que sí. Por supuesto. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias. Me habías preguntado, me quedé colgadita con eso. ¿Cómo había surgido el nombre? El nombre surgió porque yo tengo una mascota, una perrita, que se llama Lola. Mira. Entonces se me estaba dando vueltas con el nombre y de repente me surgió la idea. Digo, Lola, lo de Lola. Así que se llama, el nombre viene de ahí, de la perrita mía, de la mascota que tengo. Me suena que va a ser la más consentida. Obviamente no. Que no es, por supuesto. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Ha sido un placer, la verdad, que me hayan convocado para esta entrevista. Me pone muy contenta, porque no lo esperaba. Sinceramente, es la primera vez que me toca algo así. Les agradezco muchísimo por haberme elegido para esta entrevista. Y muchas gracias a los oyentes también que tienen. No, por favor. Los espero a las ferias. Yo en las ferias me presento en casi todas, o al menos en las que puedo, la mayoría. Sí. Y bueno, también los convoco que inviten, que pasen a ver mi página de Instagram. Por supuesto. Muchas gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Cariño.